Cegarme, mírame con amor o con enojo, mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. Cuando me miras, subo a los cielos, porque tus ojos son dos estrellas, que me iluminan cual dos luceros el caminito de primavera. Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. ¡Vuela! ¡Vuela, compadre Tobía! Estos ojazos me enloquecieron de tal manera con su mirar que ya no puedo vivir sin ellos, y eso me obliga siempre a cantar. ¡Ja! Mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, mírame fijamente hasta cegarme, mírame con amor o con enojo, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos, pero no dejes nunca de mirarme, porque quiero morir bajo tus ojos. ¡Oye, la tuya! ¡Uh!